Fíjese que una nueva tragedia en el mar enluta a cientos de familias en Palestina. Al menos 60 inmigrantes, la mayoría de ellos palestinos, murieron y 46 más fueron rescatados después de que su embarcación sobrecargada se hundió. La policía comentó que los inmigrantes tenían como objetivo llegar a Turquía, punto de entrada para ingresar a Europa y así buscar un mejor futuro para sus familias, aunque en esta ocasión encontraron la muerte. Se acerca hipotermia, tiene inmigrantes en una patera. Vienen a Europa, es el paraíso. Cuando llegan, solo es mierda. Xenofobia, rechazo, racismo. Capitalistas que de ellos se aprovechan. Eso es lo que se encuentran. Tiene inmigrantes en una patera. Y no, no, no. No más muertos en la arena. Y no. Su pena. Mafias, más mafias que se enriquecen vendiendo libertad falsa y puerca. Explotadores muy sonrientes, mano de obra barata, viva la beba. Ellos huyen del hambre y la pobreza. Muertos en la arena y no, no, no, no más muertos sin su pena. Se acerca y...